chica que yo quiero. Tú eres la chica, tú eres la chica que deseo. Por la noche sueño contigo y deseo que estuvieras conmigo. En mis brazos, en mis labios, en mi mente, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Y vamos saltando, arriba, arriba, arriba. ¡Muévete! Tú eres la chica, tú eres la chica que yo quiero. Tú eres la chica, tú eres la chica que deseo. Deseo.